A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Como todos los martes pasadita a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia de FM de La Mosquitera. Comenzando la columna del Movimiento Independiente de Músicos con buena música y buena voz mendocina, Luciana Cherbosky en su dúo con el guitarrista González. Ellos se van a estar presentando en el Fen Festival que se realiza este próximo fin de semana. Ya vamos a estar hablando un poquito más en detalle, porque la verdad que las actividades de este festival es la tercera edición del mismo y contiene muchas actividades muy, muy importantes, así que durante el desarrollo de nuestra columna estaremos hablando de esto. Bien, pasó la vendimia y quiero nuevamente felicitar a todos los trabajadores artísticos de Vendimia, en particular a los músicos, que bueno, han realizado una tarea realmente muy interesante, muy importante, a pesar de los inconvenientes del clima, la lluvia, las bajas temperaturas, etcétera. Se pudo llevar adelante esta actividad y con un gran esfuerzo y muy buena performance de parte de les artistes de Mendoza. Así que para nosotros siempre que ocurre esto es una gran satisfacción, porque como lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo, estos puestos de trabajo que se consiguieron en la Fiesta Nacional de la Vendimia son fruto de la organización, del esfuerzo colectivo y de no bajar los brazos en cuanto a que se puedan mantener año a año. Este año participaron más de 50 músicos y músicas, y son puestos de trabajo muy importantes para la actividad del año de los y las trabajadoras del arte. En este caso me refiero puntualmente a la música, ¿no? Porque es de lo que nosotros nos ocupamos, pero en realidad hay que decirle a la audiencia que en la Fiesta de la Vendimia trabajan más de 1000 personas, entre artistas, técnicos, asistentes, etcétera. Así que es un evento realmente muy complejo de organizar, de producir y de llevar adelante, ¿no? Y cada año tiene sus particularidades, sus dificultades, ¿no? Y tiene su impronta. Así que vaya desde nuestro modesto lugar las felicitaciones para todos los trabajadores artísticos de Vendimia. Dicho esto, quería mencionar que se viene el segundo Foro Nacional de Mujeres del Instituto Nacional de la Música. Esto va a ser en el marco justamente de lo que decía en la apertura de nuestra columna, en el marco del FEM Festival. Este foro se va a realizar el día domingo. Como decía, es el segundo foro. El primero se realizó en Bariloche hace un tiempito. Van a participar una representante de cada región cultural de nuestro país. Además, vamos a contar con la presencia de una periodista de Página 12, Paula Sabatés, Va a participar una representante de la Red de Mujeres en el Sonido y de la Ley Nacional de Cupo. Esto va a ser el domingo a partir de las 14 horas en la sala circular del Espacio Cultural Julio Leparc. Digamos, es fundamentalmente dirigido a mujeres que se dedican a la música. Es gratis y requiere de una inscripción previa, que lo pueden hacer a través de la página del Fan Festival o a través del Facebook, pueden pedir también información allí. Esto es en el marco, ¿no?, de este festival, donde se van a realizar distintas actividades. Por supuesto, habrá música en vivo el sábado 16 y el domingo 17. El domingo, justamente, el dúo que acabamos de escuchar en la apertura de nuestra columna, el dúo Sierbosky González, estarán presentándose allí. Así que, bueno, ahí les dejo la gacetilla para que ustedes puedan dar la información en detalle cuando consideren conveniente. Pero nosotros desde el MIM, que somos parte de esto, convocamos a todas las mujeres músicas a participar de este festival en todas sus actividades, porque habrá talleres, ferias autogestivas, música en vivo y el foro del Instituto Nacional de la Música, Foro Nacional de Mujeres Músicas, que allí sí es muy importante que todas las mujeres mendocinas que se dedican a la música participen de este foro llevando toda su problemática, llevando sus propuestas y entre todas ir avanzando en todos los proyectos de ley que se han venido suscitando en esta última época. Pasando a otro tema, y ya que estamos en el INAMU, me quedo en el Instituto Nacional de la Música para anunciar a todos aquellos que estén interesados en promocionar su propuesta musical en el exterior. El Instituto Nacional de la Música ha adherido a algunas de estas herramientas de promoción. Y ahora está anunciando la realización en Finlandia del WOMEX 2019. Según dicen las crónicas, es la feria musical más grande del mundo. Esto se va a realizar entre el 23 y el 27 de octubre del presente año. Y hay que inscribirse, la inscripción es hasta el 22 de este mes, 22 de marzo, por eso hay que apurarse. Entren a la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, busquen toda la información allí. Aclaro que el costo de la inscripción en el WOMEX corre por cuenta de aquel que se inscribe o de aquella que se inscribe. Pero si es seleccionado por el jurado del WOMEX, los pasajes y la estadía en Finlandia y hacia Finlandia es a cargo del Instituto Nacional de la Música. Así que me parece una buena oportunidad. En otras ocasiones ya han sido seleccionadas propuestas musicales argentinas, por ejemplo el Club Fernández Fierro y otros. Y otras han sido seleccionadas en años anteriores, así que existe esa posibilidad y no queda más que probar inscribiéndose si uno considera que la propuesta que uno propone, valga la redundancia, está a la altura de este tipo de eventos internacionales. Entonces, repito la información: herramientas para promoción al exterior del Instituto Nacional de la Música, en esta oportunidad a realizarse en Finlandia, es el WOMEX, Feria de la Música 2019, que se realiza entre el 23 y el 27 de octubre del corriente año, y las inscripciones a cargo del o la música local hasta el 22 de marzo a través de la página del Instituto Nacional de la Música. Repito la dirección, es www.inamu.musica.ar. Bien, dicho esto, paso a un tema no tan grato, que la verdad que cada vez que ocurren estas cosas uno no sabe, cómo reaccionar, porque la verdad es que ya a esta altura de la historia es lamentable que se sigan clausurando y cerrando lugares dedicados a la expresión artística. En este caso, ha tenido problemas Juglar, que es un espacio que se venía abriendo durante todas las semanas para la música en vivo, allí en la calle Irigoyen 27, la calle que divide Godoy Cruz de Capital. Este lugar está en la vereda que corresponde a Capital, y bueno, ha sido clausurado aparentemente, no tenemos mucha información al respecto, por una denuncia por ruidos molestos, a pesar de tener habilitación por parte de la Municipalidad de la Capital. Así que esto es rarísimo, es decir, uno tiene habilitación, pero a pesar de eso es pasible de clausura. Sería bueno que las autoridades respectivas den explicaciones al respecto, porque se perjudica a mucha gente que se queda sin trabajo, y también a muchos artistas que perdemos un lugar más para poder expresar nuestras propuestas musicales. Así que lamentamos profundamente que sigan ocurriendo estas situaciones, cuando, en nuestra opinión, esto se podría solucionar teniendo en cuenta algunas otras cosas, como por ejemplo ordenanzas que contemplen la posibilidad de música en vivo en determinados horarios, y que contemplen la posibilidad de habilitar espacios que no solamente se dediquen a la gastronomía y la música, sino que su objetivo principal sea la música. En ese caso, creo que habría que tener normativas muy específicas, y cada municipio debería hacer una inversión en tener un espacio o tener una red o un circuito de espacios donde desde el ámbito privado se pueda desarrollar la actividad musical. Porque si no, después se quejan de que los músicos queremos vivir de la teta del Estado solamente, cosa alejadísima de nuestras pretensiones. Si bien el Estado tiene una obligación y un rol que cumplir, pero nosotros entendemos que una de esas obligaciones y parte de ese rol es justamente generar las condiciones para que se pueda habilitar un circuito de espacios privados para que siga existiendo la música en vivo para la ciudadanía mendocina. Así que, bueno, esperamos que esto se resuelva a la brevedad y podamos recuperar este espacio que lamentablemente por ahora no contamos. Gaby, no sé si hay alguna consulta al respecto de las cosas que he comentado. No, sino también acompañar, ¿no?, este reclamo por el Juglar. La verdad que es más que preocupante que se sigan avasallando los espacios, algo que suele suceder lamentablemente en Mendoza y también sucede a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?, con todos los espacios culturales. Y por otro lado, quería celebrar este FEMFEST, que pensaba que hace unos años atrás no era tan posible, y bueno, qué importante que suceda y qué importante que las mujeres cada vez ocupemos más espacios y esta conjunción de músicas que verdaderamente cada vez crece más, ¿no?, a través de las distintas colectivas. Sí, esta es la tercera edición del FEMFEST, y la verdad que ha sido posible gracias a la organización de las mujeres músicas y de una firme decisión de no perder este espacio. Y me parece que así como se ocupa la calle, también hay que ocupar los espacios a fuerza de voluntad, de esfuerzo, y de no claudicar frente a las dificultades. Así que allí van a estar presentes una serie muy importante de artistas mendocinas. Y justamente para hacer referencia a esto, vamos a escuchar, para cerrar nuestra columna de hoy y para despedirnos hasta el martes próximo, a una de las participantes de esta actividad del fin de semana próximo, 16 y 17 de marzo. El día sábado, Mapu Luna va a estar presentándose en el escenario del FEM Festival, así que vamos a despedirnos escuchando un tema de uno de sus proyectos, y el tema se titula Almas, por Mapu Luna, y convocamos a todas y todos a participar del FEMFEST este próximo fin de semana en el Le Parc. Buenísimo, Carlos. Entonces la escuchamos. Un abrazo y un placer, como siempre. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. Así es. Gracias a ustedes y saludos para todos. Chau, chau. Dale, lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Lo dejamos con música mendocina Mapuluna. Desbordes, sé que en el eco de tus ojos cae.